Roberto Lambagen, arquitecto docente de arquitectura, diseño y también de, yo diría, a ver, de teoría, de historia, no pensando en materias, Roberto, pensando en conceptos. ¿Vos qué decís? Digo, porque ¿cómo podés enseñar cualquier cosa referida a la cultura, al diseño, ¿no?, sin hablar de teoría, sin historia, sin contexto, ¿no? Y la verdad que tratar de enseñar esas cosas sin... Estoy pensando en diseño, estoy pensando en arquitectura, en imagen, lo que hacemos acá, sin teoría es muy difícil. Yo en realidad las dos coincido con los dos términos que vertebran, que vos nombraste, pero creo que para mí está antes la teoría que la historia. O sea, que yo, es más, me autodefiniría como alguien que le interesa la teoría, desde no solo la teoría de la arquitectura, sino la teoría del arte. O sea, ¿qué es lo que da cuenta de un fenómeno para que vos lo puedas entender? Claro. ¿Y qué es lo que yo hago al proceso al revés? O sea, ¿qué es lo que yo hice para poderlo entender? Claro. Y claro. De lo de la historia, que hoy creo que estaba, la pobre historia está bastante venida menos, la historia del arte, que fue una disciplina fuerte en el siglo XIX, por aquella idea de lo estilístico, de lo clasificatorio, claro cayó la pobre en desgracia. Hoy se habla más de cultura visual, de visualidades, que en realidad los autores americanos toman la metodología de la historia del arte, pero la adaptan a otros contenidos. Pero la historia del arte lo que te ayuda mucho es también a entender esas categorías que nutren, digamos, esos fenómenos, que son fenómenos humanos, porque el arte es un fenómeno humano, claro. y que ahí lo empezás a claro. aplicar. Y es una ida y vuelta, ¿no? Pero es cierto, no está en ninguna asignatura así tal cual. Sí, pero igual se llaman, pero no están. Está bien, pero además creo que en parte es porque son disciplinas jóvenes, ¿no? La historia del arte es una disciplina joven. Joven en términos de, digo, no sé, sí, la filosofía tiene milenios, pero no, la historia del arte no. Y la estética, hasta la palabra estética... También, ¿no? Estamos hablando, son jóvenes y decimos, son disciplinas del siglo XIX. Claro. La estética es un poco anterior, del siglo XVIII. Claro. Pero la historia del arte, así tal cual la conocemos nosotros, que es el gran relato para tratar de dar cuenta, por lo menos como yo la entiendo y como a mí me interesa, y la historiografía que yo suscribo, claro, ¿no?, que es el gran relato ordenador de un fenómeno artístico, es decimonónica. Y lo mismo la arquitectura, es decir, antes no existía una, digamos, una carrera, una formación específica del arquitecto, ¿no? No existía, o sea, Miguel no. Ángel fue arquitecto, por decir alguien. Sí, pero no fue a ninguna academia no, para ser arquitecto. Claro, academia en el sentido de una facultad. De que se estudiara algo que se llamara arquitectura específicamente, que no hubiera un tipo que fuera un ingeniero, o que fuera un pintor, o que fuera un escultor, que además estaba capacitado para hacer maravillas de la arquitectura. Así que la arquitectura también, y el diseño en términos generales, es también una disciplina más nueva más nueva todavía, ¿no? Más, desde el punto de vista, digamos, del campo disciplinar de su reflexión, que podríamos hablar de teoría, bastante, o sea, es como 100 años más joven todavía que sí, que sí, bueno, estamos cumpliendo el siglo, digamos. Exacto. Si uno quiere, ¿no? Bueno, pero está, todo esto fue un prolegómeno para contar que, como es habitual, Roberto va a hablar de algún asunto que está por ahí en la ciudad de Montevideo o en las ciudades del Uruguay o del mundo también, ¿por qué no? Y en este caso, recogiendo una invitación que nos hizo algún oyente para hablar de algo que buena parte de los oyentes van a identificar de inmediato, si yo digo las casas de Bello y Reborati. Así que adelante, Roberto. Muy bien. Bueno, el tema de Bello y Reborati lo vamos a ver enfocado entre el negocio y lo pintoresco. Vamos a ver qué son esa. Lo podemos ver desde muchos lados, ¿no? Yo creo que todos los transeúntes de Montevideo, inquietos por la ciudad, en algún momento se han encontrado, se han topado con una casa que, a medida que uno los va, digamos, viendo los signos que se repiten, aparece esa idea del estilo. Empieza como a decir, esto es de Bello y Reborati. Y viste que siempre vas a ver el cartelito. Claro, ¿no? Porque, sí. Porque tiene, digamos, la firma. Las casas una firma con unas letras específicas. Exactamente. Un tipo de letra concreto. Pero lo que vamos a ver nosotros, básicamente, es un periodo en el cual Alberto Reborati, que era el iniciador de esto, un estudiante de arquitectura, que según rescata la historiografía o los documentos que hay poco de ellos dos, por varias razones. Una es porque el archivo de la firma se quemó en los años 70, estaba en la calle Andes, y no hay mucho material. También lo que reconocen, si tú lees por ahí que hay un blog dedicado a contar, sobre todo a documentar, hay muchas fotos de casas de Villagrobarati, pero digamos el documento que inicia todo esto nació en la Facultad de Arquitectura, ¿no? De Yolanda Bornati Rizzo, que hacen un trabajo sobre ellos. Y de ahí un poco empieza el interés de esta gente que a mí me parece interesante justamente retomar esto que acabo de decir, que era estudiante de arquitectura, porque las autoras estas dicen al comienzo ahí que como que la facultad, la arquitectura, ¿no?, los dejó un poco de lado porque no eran arquitectos. Era arquitectura no hecha por arquitectos. Ese es un elemento. Y el otro... Como el 98% de la ciudad, digamos. Sí, sí, no es ningún caso extraño. No. Y el otro tema yo creo que va justamente con estas dos cosas, el negocio y lo pintoresco, porque hay como una categoría, llamémosle demonizada, usando una analogía religiosa, así que, ay, condenada, terrible, que, digamos, el construir es un modelo de negocio, lo hacemos por hacer dinero, es una mercancía, es un bien en la sociedad, un bien inmueble, justamente, como dice la palabra, en la cual alguien accede a través del dinero. Bueno, y esta gente... Rebolati, que era un estudiante de arquitectura, según se lee, era hijo de una descendiente genovesa, o sea, es uruguayo pero de segunda generación, nacido de un padre italiano. En un momento tiene que trabajar, va a un estudio de arquitecto a trabajar, el estudio Tosi, trabaja también en algún cargo público, y en un momento se da cuenta del potencial que hay de construir y se asocia con este Bello, que en realidad es otro italiano, así que debía ser Bello, ¿no? Bello. Que son, digamos, constructores italianos. Entonces es la otra vertiente de los constructores que forjaron mucha parte de nuestra ciudad, españoles, italianos, ¿no? Y estamos hablando básicamente... de un periodo también de mucha migración, entre el año 23 y 31, registra el libro de estas autoras, que llegaron 180.000 emigrantes europeos, y sobre todo a Montevideo. Qué loco. Así claro. Que yo creo que ahí también ellos tendrían como esa cultura que era del padre de ellos, esas familias que dejaban allá en Europa, pero que podían, digamos, identificar ¿no? algo interesante. Y bueno... Y lo otro que se conecta, que vamos a ver, es el tema de lo pintoresco. O sea, trataron siempre de generar, porque si uno ve las casas de Bello y Rebolati, como le decimos nosotros, son como agrupables en familias. Muchas están sueltas, otras están agrupadas. A veces aparece una calle única, la calle Santiago Vázquez, que está ahí en Positos, que atraviesa Avenida Brasil. Es quizás para mí, si yo me tuviera que quedar con un pedacito de Bello y Rebolati, ¿no? Es como el lugar que tendría que... Yo lo dejaría todo iluminado de noche, una especie de techo, y con una cartelería adecuada explicando que estamos ante, ¿no?, el especie de la Capilla Sistina de Bello y Rebolati. Claro. Algo así, ¿no? Es cierto. Algo así. Sí, sí. Que justo en la esquina ahí, la que antes había una farmacia, que ahora es una casa que... ¿En qué esquina? ¿Cuál en es? La Avenida Brasil y Santiago Vázquez, está muy, muy estropeada la casa. Sí. Bueno, ¿y cuál es esa cuestión de la originalidad, verdad? La idea de tratar, digamos, este concepto de lo pintoresco. Lo pintoresco literalmente quiere decir digno de ser pintado. Y se conecta, digamos, con los italianos. Ya, digamos, en el Renacimiento, que son los precursores justamente de la historia del arte, Vasari y sus amigos, que son los primeros libros que se podría decir como el intento de hacer una historia del arte, ya hablan de lo pintoresco. Lo digno de ser tomado como motivo del arte. Claro. Pero no es el término en que se usa la palabra pintoresco para acá. Acá se conecta pintoresco con un autor inglés. Acá ya estamos en el siglo XVIII, en la época de la estética, una estética que busca que sea experimental. O sea, buscar no tanto la categoría teórica de lo bello, sino la experiencia que yo puedo tener de eso que claro, genera claro. algo. Y entonces este autor habla... de algunos conceptos que vamos a rescatar acá. Uno es que lo pintoresco, dice, se hallaría en la novedad, la singularidad del objeto y la admiración. Singular, fíjate, admiración, y eso es lo que lo lleva a generar la sensación de agradable. Y creo que calza perfecto para las casas de Bello y Rebolati, porque hasta el día de hoy claro. generan esa empatía que por algo, digo, creo que todos los que nos acercamos a estas cosas, más allá que hayamos tenido, ¿no?, una formación en diseño, arquitectura, cosas por el estilo, decimos nos gustan las casas de Bello Lugar. A ver, Roberto, cuando vos eras estudiante, ¿esas casas estaban bien conceptuadas? O sea, ¿no había una visión desde la facultad un poco, bueno, desde el ninguneo que vos mencionabas al principio, hasta incluso despectiva, decir, bueno, esta cosa un poco kitsch, que no es kitsch, pero podía caer en aquel momento en esa definición de cosa de mal gusto, porque, bueno, porque yo qué sé, porque no está hecha de acuerdo a un criterio que viene de algún ismo, que era lo que dominaba un poco el deber ser del diseño culto en casi todo el siglo XX, ¿no? Hasta los 70, te diría, ¿no? Exacto, yo creo que el eje anda ahí entre los 70 y los 80. Uh-huh. Hasta ese momento la facultad, yo creo que la explicación de estas autoras no solo es porque este señor no era arquitecto, yo creo que pesa más lo que estás diciendo vos, uh-huh, que la academia, entendido por los que tienen el discurso y sobre todo el poder, la hegemonía de lo, claro, que sería el deber ser de la arquitectura, claro, y el deber ser de esa arquitectura uruguaya, no nos olvidemos que la facultad cumplió hace poco un siglo, ¿no? En el 1915 la facultad, claro, se separa de la Facultad de Matemáticas y empieza a tener una identidad. Claro. Y ahí elige la vertiente, más bien lo que nosotros llamamos en la facultad, ¿no? Porque también sos arquitecto, el racionalismo. Claro. O sea, lo ordenado, esas casas blancas, esa tendencia a una cuestión abstracta y una idea de que se puede llegar a una propuesta universal. Y esto, fíjate que es localista, mezcla. Claro. Lo peor, el crimen más grande era el eclecticismo, y esta gente, sí, es el regodeo en el eclecticismo, sí, es una, sí, cosa y la otra, y en la misma casa ves detalles que son moriscos, que son árabes, de pronto ves el esgrafiado, que también, yo me acuerdo en facultad, yo lo descubrí mucho más tarde, estaba condenado. ¿Vos sabés cómo descubrí el esgrafiado? A ver, explicá lo que es el esgrafiado para... Bueno, el esgrafiado, yo tengo dos encuentros con el esgrafiado. El esgrafiado, si tuviéramos que decir qué es cuando en un revoque, antes de que se seque, estás usando lo que se llama en la construcción una tierra de color, un pigmento, uh-huh, se lo agregas y coloreás, pero no de cualquier manera, sino que hay una plantilla, un molde, hoy diríamos como una especie de stencil, uh-huh, parecido a lo que usan ahora los grafiteros cuando, uh-huh, cuando hacen el molde. Entonces en ese molde cargas las distintas partes de ese revoque con distintos colores que le agregas a la mezcla de arena y cal. Entonces cuando lo seca, queda un dibujo que está adherido, que no es como una pintura, sino que forma parte del asunto. Pero claro, para hacerlo embellecido, agradable, se usaban motivos, claro, que venían de catálogos que toda esta gente tenía. Claro. Que eran catálogos justamente sistematizados en el siglo XIX, donde los distintos estilos de Grecia en adelante, vos los tenías como un repertorio. Era como si habría, claro, sí, el libro estampados decorativos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y los descubrí, volviendo a la... al tema, en una visita en un día del patrimonio en el Palacio Legislativo. Todo el mundo estaba enganchado a la cuestión, lo que se podía ver del Palacio Legislativo. Yo era de grande, ¿no? Todo el mundo lo va a ver a la escuela con otros ojos, sí, y veo los patios del Palacio Legislativo y, claro, todo desteñido estaba el grafiado. Claro. Le pregunto y nadie tenía idea. No, esto es horrible, no, pero sí, esto es una maravilla, porque además es cierto que lo hicieron en 1925, que se inauguró debe ser del 20, o sea, de la época de Carlos de las casas de Bello Roberti. Claro. Y el otro fue en la ciudad de Pisa, en Italia, que una de las plazas principales es toda, es decir, es como si la hubiera, a veces que me hizo acordar mucho a lo que se usa tanto el tatuaje. Claro, porque todo, tiene esa, eso, porque vos lo percibís como algo que está en el cuerpo. Claro, exacto, y que además era como si fuera un virus, lo era. Un día, claro, tenemos que hacer una columna sobre el ornamento y el delito. Ah, bueno. Eso ya lo dejamos pendiente. Hay un pariente de Los que trabajaba en la Argentina, se llama Los también, arquitecto. Mirá. Sí. Ah, ese dato no lo tenía. Veterano, pero, sí. Así reflexionamos sobre el ornamento. Sí. Entonces eso que es como un virus, está como un tatuaje. Fíjate, en aquella facultad, volviendo a Le Corbusier, claro, limpia, de líneas puras, de los volúmenes puros, además, donde se creía que todo eso se lograba básicamente por la función. Y esa es otra de las paradojas. Bello y Roberti, claro, lo logran con la función. Recontra funciona. Funciona a lo largo de un siglo, además. Funciona. Y además tienen un elemento contemporáneo para la época, que es el garage. Son de las primeras, claro, casas que incorporan, no todas, por supuesto, pero un espacio en planta baja para que el auto tú lo puedas guardar. Entonces ahí te está hablando otra cosa que no me termino de convencer en la explicación que hay, porque viste que las historias de todas estas cosas siempre, sí, están hechas desde el estilo, pero nunca desde la economía. Claro. Pero todo, claro, esto, todos dicen los autores que son casas medias, para clientes medios o altos. También Yolanda Boronati y Rizzo rescatan algunos pocos papeles que consiguieron del estudio de Reborati, donde hay una propaganda en la cual él da cuenta de que llegó a tener cientos de personas trabajando para él. Pero una cosa que me pareció muy divertida es que permitía que vos pudieras, digamos, señar, porque él lo que hacía era lo que llamaríamos llave en mano, volviendo al modelo de negocio, ¿no? Él te compraba terrenos, que parece que muchos eran de los remates de Piria, en las zonas que todavía no estaban parceladas de la ciudad, que es esa parte de Pocito, subdividía más los terrenos, porque no había una ley del ancho mínimo, entonces algunos tienen menos de los 9 metros, sobre todo en Santiago Baja, son todas casitas chicas. Claro, es cierto, sí. Pero pensaba, volviendo a lo funcional, en el garage. Entonces, de alguna manera es un aprovechamiento del metro cuadrado del valor del predio, porque le habría costado plata. Le ofrecía al cliente, digamos, la seguridad y la calidad, porque él en un momento llegó a tener taller de carpintería, las cerámicas las hacía él, los hornos de ladrillo eran de él. Por supuesto, no lo dice ahí, pero uno puede hacer la conjetura y creo que nos equivocamos mucho, los obreros serían muchos migrantes italianos. O sea, tenía artesanos de primer nivel. Por eso la gente valora tanto esas casas, porque están ahora, impecables. Esas casas eran, o sea, ¿vos qué te vendían? ¿Un plano? ¿Te vendían la casa hecha? ¿Te vendían, te asesoraban para hacer el diseño que vos quisieras? ¿Cómo era el y por el lo que podemos inferir también por los datos que hay, es que te acompañaban en todo el proceso. Ellos tenían como una tipología base y si querían la adaptaban. Pero básicamente era como así. Era una especie de solución inducida. Mire, usted lo que le conviene es esto. Y ahí donde está... Una confección con detalles a medida. Exactamente. Yo, digamos, por lo que los datos objetivos que tenemos, estoy 90% seguro que va por ahí. Ahora, lo interesante es que en esa lógica, volviendo a lo pintoresco para hacerlo agradable, es que yo creo que se reservaban la fachada. Claro, y ahí le daban el sello, digamos, del estilo de la firma. Exactamente, ahí quedaba esa originalidad pintoresca. Bien. De Bello, bueno, vamos, Roberto, a hacer una pausa en este punto y seguimos a la vuelta. Seguimos con Roberto Lambagen hablando de Bello y Reborati. Reborati era el diseñador, supuestamente, porque si era el estudiante de arquitectura, exacto, el otro era el artesano, o sea, el capataz general de toda la empresa, seguramente. ¿No? El jefe de la pandilla. Ahí está. También dicen, se rescata que muchos de los diseños estos del norte de Italia, algunos hablan de Liguria, de Génova, venían del padre, que era dibujante también, el viejo Reborati. Ah, mirá. Claro. Y después hubo una tercera generación, que el hijo de este Reborati, el de la firma, egresó de facultad. No siguió con esta empresa, que esta empresa se acaba hacia los años 40 por la crisis inflacionaria, ¿no? Pensemos que era un país de 1.900.000 habitantes. La ley Cerrato había jugado a favor, pero después en contra. La ley Cerrato fue una solución del gobierno colorado para poder financiar la vivienda. Pero claro, estaba en cuotas fijas. ¿Y la ley de propiedad horizontal de qué época es? No, posterior del 50. Porque se empieza en el 49, claro, 50, 40, sí. O sea, las primeras construcciones de la Amaro son de la posguerra, son de la segunda posguerra. Claro, sí, porque ahí cambiaron muchísimas cosas. Y eran muchas reglas de juego. Claro. Y después lo que mucha gente conoce, porque ahora vamos a volver a lo estilístico, quizás sea lo que los que nos están escuchando están esperando, que es lo más conocido, pero también lo más lindo de Giorgio Gratti, está la parte esa de, digamos, cerca de lo que es el Canal 5, que ahí es entre Boulevard Artigas, a esa altura, Colorado, y el monumento de Luis Valleverri, no voy a decir el nombre popular, que todos nos acordamos en la cabeza. Sí. Bueno, ahí ellos ganaron, se presentaron, era un terreno, digamos, no loteado, Jacinto Vera, que mirando el plano quedaba hacia la izquierda, y bueno, hacen el parcelamiento, ahí está su habilidad, ¿no? Claro. Porque compraban terreno, digamos, virgen, y ofrecían unas 400 viviendas que nunca se llegaron a hacer porque ahí se fundió la empresa. Claro. Y ahí hay otra, ahí justamente es más esa línea que la facultad hubiera valorado, claro, porque es más modernosa, tiene algo del Art Deco también, que eso también ameritaría otra claro, conversación. Sí, después. Sí, ni hablar. Bueno, acá estamos viendo imágenes de esa calle, tu preferida de Bello y Reborati, que es Santiago Vázquez, donde se ve que los tipos usaban piedra, usaban ladrillo visto, pero un tipo de ladrillo específico, arcos y algunas tejas, o por lo menos unas repisas ahí de tejas, sí, ¿no? Unas cosas pero que se vieran, ¿no? ¿Eso es el estilo de los tipos? ¿O cuál es el estilo? Vos me decís, mirá, esto, ves una casa de Bello y Roborati y decís, po, esta es de Bello y Roborati. Y la sacás así al toque. Mm. Bueno, yo te diría que los piques para saber si estoy ante un Bello y Roborati serían los siguientes. Primero, que generalmente tiene la de esta primera etapa, que es previa a esta que estamos hablando de cerca de Canal 5, siempre tiene lo que es el orden clásico, que es lo tripartito. O sea, tienen un basamento que generalmente está trabajado con mucha fuerza expresiva, o sea, ahí usan mucho la piedra, algo que sobresale, claro, un poco. Algo pesado. Ahí generalmente está el garaje. El acceso generalmente está marcado, porque a veces conecta con la calle y a veces no, depende cuál es la solución. En este caso, en Santiago Vázquez, generalmente es elevado. Cuando decís que está marcado, ¿qué querés decir? Que tú venís por la calle y te das cuenta por dónde tenés que entrar. Chao, no hay duda. No hay duda. Esta es la entrada principal de esta casa. Exacto. Eso a mí es un tema que también, aquella arquitectura que estamos rememorando de la facultad, no tenía tan en cuenta. Si vos ves estos accesos, claramente, claro, es decir, se interrumpe el plano y, o sea, la fachada deja ser al continuo y subís por una escalera que te lleva. Sí, sí, sí. O sea, esa solución está cuidada en cada una de esas, ¿no? Y lo mismo si en Santiago Vázquez tenés el eje de Boulevard, digo, de Avenida Brasil, la que yo contaba en la esquina, y un poco más hacia, digamos, hacia donde está el Colegio San Juan Bautista, que la mayoría de las casas mejores quedan mirando hacia el colegio a mano izquierda, caminando hacia ahí. El otro elemento, el segundo tip, es en ese orden, es que las ventanas de lo que sería el plano principal de la casa, que eso viene de Italia también. Eso no solo es del norte de Italia, sino que viene del Renacimiento. El plano principal de la casa no está en el piso. No, exacto. Está arriba. Y está en el medio. Está, digamos, en el medio. Arriba de eso hay otro piso. Ese plano principal es lo que los italianos llaman, para los tanos así de ley, es el plano noble, el piano noble. Claro, noble. Seguro. Ahí la vida social. Seguro. Vos, además, a mí me encanta eso, porque vos mirás desde arriba la vereda. Dominás. Obvio, claro. Y tenés como, que es una cosa que se ha perdido, me parece a mí, que es como todo esto que estamos hablando del garaje, de la entrada, de ese plano noble, te genera como unas esclusas. Vos tenés como un control, claro, entre total, lo público y lo privado. Aquello es la calle, que es público, y esto es mi casa. Que por más que esté ahí la calle, enseguida está la fachada y está la calle, pero vos estás arriba, estás dominando, ¿no? Y además, en esta impronta de este buen estilo Bello y Roborati, da esa idea que también es muy italiana, que viene del palacio florentino, que es la casa, es como tu bastión. Claro. Es aquella idea del castillo medieval llevado al palacio. Al y súper urbano, en el sentido de que no tiene ese colchón del jardín. No, o sea, es la pared tuya. Exacto, es pared de la calle. Tal cual. ¿No? Es espacio público, espacio privado, lo único que lo divide es la pared de tu casa. Exacto. Y el tercer nivel, que volviendo a lo tipo, es generalmente lo que sería la parte privada, lo que nosotros llamamos, claro, el dormitorio. Los dormitorios. Y ahí tiene también, para reconocer los tips, reconocerlo, es lo que tú llamaste la viserita. Generalmente tiene una falsa tejado. En realidad, claro, las casas son de techo plano, pero ¿para qué? Para indicar que vos acabás ese recorrido. Claro. Y además, por una cosa que es de la, entre comillas, de la buena arquitectura, porque eso también lo tenía Le Corbusier. Yo creo que Le Corbusier era muy, muy bandido, ¿no? Como decían los viejos de antes, ¿no? Y sí, claro. Él tenía piano noble. Claro, tenía todos los tips y por otro lado. Seguro. Entonces, ¿qué? Como dice Le Corbusier, eso que sobresale cuando hay sol te da una sombra. Y o cuando sea, llueve no te mojas, exactamente. O sea, por lo menos no se chorrea todo de inmediato. Eso tiene una utilidad. Por eso, cuando vos dijiste falso tejado, está bien, es falso en ese sentido. Pero en otro sentido no es nada falso, es útil, digamos, auténtico. Exactamente. ¿No? Y bueno, y retomando algo que estábamos hablando, también, ¿cuál es el tip del auténtico Bello y Roborati, de este periodo que es el, digamos, del auge de Bello y Roborati hasta los años 30? Que lo que ha perdurado esa cuestión pintoresca que es valorada en la fachada. Indudablemente que el gran aporte, claro, y ahí yo creo que es donde la revisión de los 70 y los 80, ¿te acordás con Aldo Rossi cuando hablaba de Aldo Rossi hablaba de la arquitectura de la ciudad? Él decía que la arquitectura era algo más que la sumatoria de las partes, una cuestión muy gestáltica, ¿no? De claro, la totalidad. Y yo creo que Bello y Roborati logran eso, porque hay una unidad en la diversidad. Sí, hay sí, una dispersión, pero vos ves que genera ese plano continuo. Y eso es lo que da esa armonía que te sorprende, que te atrae, que es lo pintoresco. No es, claro, que sea digno de ser pintado porque diga, esto es bello por lo bello en sí mismo, sino porque logra conjugar todas esas cosas. Sí, no, y digamos, uno mira el paisaje ese urbano y encuentra dos cosas: una idea de comunidad, en el sentido que todas comparten algo y todas son distintas y tienen su propia identidad, ¿no? Que es, en definitiva, lo que hace a la vida de la ciudad. Bueno, somos una comunidad, pero no tenemos por qué ser todos iguales. Sin embargo, compartimos algo muy esencial, ¿no? Y lo otro que tiene, que es otra de mis preferidas, que es en la calle Yauri, casi Tamburini, ahí donde está la iglesia de San Juan Bautista, siendo por el Yauri hacia afuera, hacia el este, a mano izquierda, es las texturas. Que estas son... Estas están, el conjunto no está tan logrado en el sentido porque la ciudad avanzó sobre ellas, que si se quiere, pero el tema de las texturas, que eso es muy italiano también, porque está la piedra, que era la piedra cortada, desbastada, como se dice, o sea, una piedra donde es rugosa, el ladrillo colocado en los escalones, el trabajo de lo que tú mencionabas hoy, el ladrillo de máquina, que por lo que estábamos diciendo debía ser hecho en sus talleres, y generalmente en el último nivel tenía el esgrafiado, o a veces tenía su lejería también. Colocada. Azulejos, sí, y también, sí, y revoques, ¿no? Y revoques. De cal. Y los colores, ¿no? No solamente las texturas, ¿no? Porque jugaban con un contraste de piedras azules, con el ladrillo rojo, con un revoque blanco y con esos detalles de diseños, ¿no? De dibujos. Digamos. Totalmente. Bueno, siguiendo con Pocitos y otras de las fichas preferidas de este juego. Esa casa es impresionante. Esta se salvó. Es una esquina. Es en Benito Blanco y Escocería o Escocería, que nunca sé cómo la dice la gente. Pero fíjate lo que es el tratamiento en esquina de la casa, ¿no? Cuando vos tenés todos estos... Acá hay algo más que mencionamos también dentro de esta dispersidad armónica, que es el color. Es increíble la paleta que logra entre... O sea, los tonos de piedra, los tonos terracota, el tono ladrillo... Con los detalles de las tejas y cómo sobresale otro logro de la armonía. O sea, acá hay textura, esa idea de que vos lo ves y lo tenían ganas de tocarlo, venís tocar, pero al mismo tiempo está la idea del color, el color del material, y fíjate la nobleza, esto. No, claro, no, eso te iba a decir. Nadie tiene que pintar eso nunca. No, y además, con el mayor respeto por el vecino que vive acá, no le hace nada a la casa. No sé si la mantiene o no. Capaz que la está todavía limpiándola, pero creo que no. Y la casa está como el primer día. Da igual, sí. Es muy impresionante, claro. Es un tema de la calidad de los materiales, ¿no? Y eso es lo que creo que hoy, en este mundo de que claro, todo desechado... Claro, eso se valora mucho. ¿Sí, no? Que la arquitectura yo creo que también pasó ahora, a ser contame... un bien de consumo, ¿no? Desechable. Esto ahí no está. Tal. Yo conozco algunas de esas casas por adentro, en particular una que está ahí, por ahí cerca. Bueno, no, en esta cuadra no, en otra. Y tiene adentro, bueno, pisos de madera, escaleras. Bueno, acá estás mostrando una que tiene un vitral ahí o una claraboya con vidrios decorativos. Puertas interiores, arcos y todo. Exacto. Lo demás. ¿Cómo eran los interiores? O sea, en el interior, la calidad de la ejecución y los materiales era un equivalente a eso que estábamos viendo, que era esa que mostrabas antes era una buena solución de esquina, rara a la vez una vez y no te olvidás nunca, está bárbara, cómo es la entrada, cómo habla de la esquina de esa casa, ¿no? Y además esa nobleza de los materiales. ¿Adentro pasaba lo mismo? Y yo diría que hay un contraste. Que es mucho más fuerte el trabajo interior que el trabajo exterior. ¿Ah, sí? Sí. Las que hay, porque ahora hay una que está ofrecida a la venta, yo la vi en Mercado Libre, está en todos lados, que creo que es la casa de Bello, porque, digamos, de estas casas, las dos mejores, se las hicieron para ellos. Claro, me imagino. Que están en Solano, Antuña, y cerca una de la otra, la de Bello, que está en esquina, y la de Rurate, que está de cuadra. Claro, están muy alteradas, por las fotos que son, no digo, no entré a la casa, pero... Pero en resumen, ¿qué quería decir? Que yo creo que todo este despliegue, que justamente lo hace tan atractivo, el interior yo creo que era más se jugaba el nivel de la mitad de la tabla, ¿no? O sea, estaba la calidad del material, por supuesto en aquella época no era nada extraño que hubiera buenos pisos, que la carpintería... Buenas maderas, claro, buena carpintería, claro. Los vitrales también, porque era... ¿Cuántas casas hay con vitrales? Pero eran... Yo creo que era más bien todo pequeño, ¿no? Toda la escala de lo chico con, pequeñas resoluciones de detalles. Me parece que se podría englobar por ahí. Pero no es, a ver, en esta misma época, qué sé yo, se había hecho el Jockey Club. Claro. En 1921 se inauguró el parque, ¿cómo es el Hotel Carrasco? Lo que es el Sofitel. O sea, no era ese nivel, ¿no? Bueno, pero eso eran grandes obras, claro, destinadas a ricos, exacto, ¿no? Exacto. Tampoco era la vivienda obrera, hablando de la de Serrat. Claro, claro. ¿No? Porque, digamos, Justamente tratando de encontrar el valor del precio, estuve leyendo ahí una cronología del Uruguay de Roque Farabona y otros autores de humanidades, y un obrero, la mayoría, no le daba el salario nada más que para completar el mes apenas. O sí, sea, es que sí, esta casa claro. No era para obreros. No, ni hablar. No era para obreros. Tampoco sí. Era para el que se podía conseguir, digamos, hacer el Palacio Tarango, por decirlo claro, así. Claro. Estaba en un nivel medio, ¿no? Y yo creo que aprovechando, insisto con eso, del área, o sea, lo que esta gente en realidad aprovechaba mucho el predio para construir todo hacia arriba, claro. Y sacarle partido. Por eso creo que los ambientes son chicos, y tampoco daba para, porque un ambiente chico, ¿qué podés hacer? ¿Me explico? Claro. Más que una buena pintura, un buen lambriz, ¿no? Y en aquella época, lo que hoy se valora tanto, ¿viste? El baño y la cocina, no tenía eso, ¿no? ¿Cómo creció el valor simbólico de eso, no? Totalmente. En aquella época era... Los baños, sobre todo desde los años 80, creo yo, se convirtieron en una cosa que es como la tarjeta de presentación de clase. Tal cual. ¿No? Totalmente. Llorate, unos living así chiquitos, pero unos baños. No. Señor, por favor, pase al baño. No necesito ir al baño. Entonces ve lo que acabas de hacer. Claro. Bueno, a ver cómo es el nivel de esta gente. El baño. El baño. Ahí lo ves. Qué curioso eso, ¿no? Es y muy bueno, interesante. Y en el baño se desarrolla la escena principal de Psicosis. Sí, digo, sí. No sé. No, está bien, sí. Pero no, o sea, esta gente no iba por ese lado. No, era la cultura de la época. Claro, sí, ni hablar. Y yo creo, la clientela que tenían y lo que les interesaba a esa clientela, chau. Y además yo creo que el estándar de confort, que es muy subjetivo, que es lo confortable... la gente estaba recontenta viviendo en esa casa. Claro. Y hoy es interesante, yo creo que el valor es otro, porque hoy pasó a ser arquitectura de marca, claro, arquitectura claro, de firma. Claro. Yo tengo un Bello Reborati, o bebé a vender un Bello Reborati, claro. En las inmobiliarias ponen eso. Claro. Y acá estás comprando un prestigio que es un constructo social, porque tampoco es la tal comodidad. Estoy seguro que no quiero nombrar algunas marcas porque voy a hacer esto. Pero no, está bien, está clarísimo. Está clarísimo, te compras una. Pasa que es mucho más cómodo, capaz. Sí, ¿no? Capaz que sí, claro. Y lo otro es que son casas pensadas no para ancianos, ¿no? Porque lo que hoy llamamos accesibilidad. Absolutamente inaccesible. Totalmente sí. Inaccesible. Esas depósitos ahí con escaleras de. Bueno, igual, no sé, Nueva York tiene el 99% de sus casas son inaccesibles, ¿no? Sí. Con esos 13 o 14 escalones que tienen. Y bueno, son estándares de la época, ¿no? Claro, sí. Y otra cosa notable que tiene también, que es lo más raro de él, son las esquinas. A mí una que me gusta mucho. No, las esquinas son bárbaras. Que es esta, que está en Gonzalo Ramírez el 21 de septiembre. Uh-huh. Que acá hay otra cosa que logran, que es lo del castillo. Logran sí, como, sí, con porque distintas tiene alturas. Algo, tiene como algo lúdico, ¿viste? Porque parece como las distintas, no sé, como troneras del castillo. Sí, o distintas torres. Distintas torres. O que parecen, en vez de una sola casa, varias casas. Como si fuera una ciudad medieval italiana, serían varias casas. Varias casas. Y después incursionaron con otra cuestión, que es lo exótico, que es otra que a mí me gusta mucho, que es una que está enfrente al IABA, en la calle Emilio Frugor. Que yo no sé, los que nos están escuchando, si pasan a verla, el esgrafiado que tiene, cuán auténtico es. Porque claro, está como... Ese decorado, claro, estampado. Está muy impecable. Pero bueno, es enorme esa casa, ¿no? Es enorme. Es una cosa grande. No, es palaciega. Es palaciega, sí, esta casa. Sí. Y acá tiene otra cosa que también era de otro estatus de casa, por ejemplo, que en aquel momento estaban haciendo en el Prado, en propio Carrasco, que es el bow window. El bow window, que viene de la tradición más bien inglesa, bueno, lo dice la misma palabra, ¿no? Es decir, la ventana en arco, esa saliente, aquí aparece... Y la torreta que tiene arriba, con una mezcla acá entre lo árabe, esa especie de mirador. Y bueno, y dentro de lo exótico y de lo raro que hicieron, tiene un edificio en altura en aquella época, no era propiedad horizontal, en la calle Cerrito, con una terminación. Ah, es impresionante. Ese edificio es muy llamativo, está además. Está muy bien conservado ese edificio. Está muy bien conservado. Sí, está muy bien. Y las... ¿viste qué pasa también en estos...? Cerrito y que es para Cerrito y Ciudadela, por ahí, sí, ¿no? Cerrito y Ciudadela, sí. No me acuerdo exactamente, pero por ahí. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Los ambientes tampoco son... Qué sé yo, si vos te compras una propiedad horizontal en la Rambla de Posito, la generosidad de ambientes no lo vas a encontrar acá. Uh-huh. Otro tema que es muy posterior son las vistas. Claro, el concepto de que vos valorás tu propiedad, sobre todo en el edificio en altura, desde qué es lo que ves. Claro. Acá lo que te presenta es la fachada, yo creo que es como una especie de máscara, es como una careta a la ciudad, y eso era lo más valorado. Sí, que vos lograste ese bien, tenés tu careta, una buena careta, y además que dura la careta. Sí, sí, sí, y, bien. Y dentro de lo exótico tenemos también lo que va a quedar en rima, lo gótico, ¿no? Que es una casa que está a 21 de septiembre y Tomás Diago. Esta es muy rara, ¿no? Que tiene esas ventanitas juntitas, las que se llaman los libros, la ventana geminada, que están, son tres, y a su vez hay un arco arriba. Un arco que las engloba. Que las engloba. Bueno, nos tenemos que ir, Roberto. Pasaríamos recorriendo. Habría que hacer una guía de así de un recorrido, a ver si Reborati, por ejemplo. Sí. Voy a armar varios recorridos. Varios recorridos. Y este de. Yo me recuelgo con este, así que estamos ahí. ¿Está? Sí, porque viste que en general se hacen recorridos barriales o recorridos de épocas históricas, así que. Pero claro, esto de pronto tenés que moverte un poco. Claro, se lleva un camioncito ahí. Ahí está, un recorrido. Este sería como de autor. Ahí está. Un tema de autor. Claro, sí. Y bueno, y para ir redondeando, esta termina hoy siendo lo que se llama en diseño, diseño de autor. Claro, sí, o sea, que sí, es un concepto que tampoco existía en 1930. No, claro, y ese medio herético también, por decirlo, supuesto. Referido a Bello y Reborati, sí, pero sí. Bueno. No, pues yo me animo. Bueno, Roberto Lamaghe, muchas gracias por traernos a Bello y Reborati, y nos encontramos en tres programas. Muy bien, hasta la próxima.